relacionada con el corte que se produjo en la red de fibra óptica. Máximo Kirchner presenta buena evolución posoperatoria. Según el parte médico, el hijo de la presidenta podría ser dado de alta en una semana. El Comité Olímpico revelará quién será el abanderado de la delegación argentina en los Juegos de Londres. La candidata más firme es la leona rosarina Luciana Aymara, aunque Luis Escola, Juan Martín del Potro, Walter Pérez tienen también posibilidades. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción y locución, Mariel Ríos, Fernando Pedernera. Argentina está informada. Por la radio pública. Nacional, la radio pública. Hay tarde. Hay radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Procrear es bueno, pero no es tan fácil. Procrear es bueno. Procrear es el programa de crédito argentino, aclaro. Y uno hace un modesto juego de palabras para jorobar. El programa que se anunció ayer en el Museo del Bicentenario, ámbito que le cae bien a la presidenta, le gusta. Entre otras cosas, tiene alguna ventaja logística sobre el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que ha venido quedando chico para las características de los actos del kirchnerismo. Ahí entran... Cada uno hace los números que quiere, pero entran muy holgadamente más de 1,000 personas, 1,200, 1,500, muchas. Es bonito. Hablaron Axel Kicillof, Diego Bossio y luego la presidenta. Nada hay de azar en la elección ahí de los expositores, ni en todo lo que es la escenografía o la liturgia del acto. Es de alguna forma una validación de esos dos funcionarios jóvenes. Estuvieron bastante lucidos, creo yo, expusieron con solidez. Digo, para los que dicen que solo piensan en la BlackBerry, y en asentar cosas, las que deben pensar, seguramente. Demostraron solvencia, tecnicismo, cada uno tiene su estilo. Kicillof es sin duda un hombre muy, muy formado y demás. Allá aportó una serie de elementos y de material que exceden largamente lo de una presentación verbal, pero que están bien. O sea, aportó una cantidad de cuadros, evoluciones y demás que he visto por televisión, son difíciles de capturar, pero que forman parte del background que se transmite a los periodistas, que deberían o deberíamos leerlo, y a decisores, ¿no es cierto? Es decir, en definitiva, todo discurso público sobre un programa de esta naturaleza interpela a audiencias muy variadas, desde la persona de común, por así decir, hiperrespetable, destinataria del plan, que tiene conocimientos básicos de economía, que lo único que le importa es ver si con su sueldo y sus características va a poder percibir algo, hasta los que analizan la economía, hasta los decisores, los empresarios, los funcionarios, los gobernadores, y entonces que esté ese material es bueno, hace a la comunicación pública, que insisto, se desarrolla en varios registros, me pareció bien. La presidenta es una comunicadora sobre la cual... que ya conocemos y sobre la cual cada cual tendrá su parecer, pero también es una buena divulgadora, hace los planteos políticos necesarios Cuestión, se presenta un plan, ¿qué características? Primero, si se presenta un plan y es interesante, es un plan social con pretensiones keynesianas, se van a construir muchas viviendas, con pretensiones de cubrir un flanco flojísimo del sistema económico y social argentino, que son los créditos hipotecarios para viviendas, o soluciones habitacionales, como se dice, un plan que pretende abarcar una masa importante de ciudadanos, va a haber entonces, como es construcción, va a haber actividad, como es relativamente accesible, puede abarcar a distintos sectores, está pensado 18 a 65 años, variados niveles de ingresos, entonces uno dice, gente de muchas edades y de distintos sectores sociales. Esto significa que el plan, que me parece, no ha habido información sobre eso y tal vez todavía no haya, me parece que su núcleo va a ser para sectores de, digamos, medianos y bajos recursos, pero que toca, por algunas características que tiene y que las que iremos hablando, también a sectores de clase media. Y en ese sentido, eso está bien, porque hay sectores de clase media que no tienen acceso a vivienda, es primera vivienda en todos los casos, y está bien en varios sentidos, está bien en tratar de atender a los derechos de esos sectores, y está bien en términos de criterio político, que es interpelar a algunos sectores que, digamos, si en la Argentina sacaron el 54% de los votos, quiere decir que en una proporción aceptable apoyaron la candidatura de la presidenta, pero ante los cuales tiene que relegitimarse y tiene que relegitimarse con actos. Este es el lado, uno podría decir, virtuoso de la medida, que es el lado de sus objetivos. O sea, es una medida social, es una medida keynesiana, es una medida reparadora de carencias, apela a recursos del Estado. Esto es interesante. ¿Y el Estado qué pone? Pone guita y pone recursos físicos. Que es llamativo porque, digamos, que es algo llamativo que el Estado no siempre hace, que es bueno de hacer en momentos de crisis, cuando falta guita, digamos. O sea, el Estado pone inmuebles. Y en esto se ha hecho un laburo bastante interesante, que es un relevamiento muy vasto de todos los inmuebles, que no es ni el primero ni será el último, pero de todos los inmuebles que tiene el Estado argentino en la geografía nacional. Por lo que me han contado, se supone, y esto, que más o menos los inmuebles que tiene, las propiedades inmobiliarias que tiene el Estado en toda la geografía nacional, abarca el 1% de todo el territorio argentino, que es mucho. Esto no quiere decir que todos sean inmuebles urbanos y que todos sean inmuebles utilizables para vivienda, es decir, puede haber superficie muy vasta en terrenos inhóspitos, áridos, alejados de centros urbanos y demás. También quiere decir que hay terrenos notables, me lo cuentan, muy buenos, que han quedado ubicados en lugares bastante centrales de las ciudades, producto del crecimiento de las ciudades, digamos, de las variaciones geográficas. Muy típicos son los del ferrocarril. Estaciones de tren que estaban alejadas, o digamos, en la zona periférica de determinadas ciudades, con el crecimiento de las ciudades han quedado en lugares muy atendibles, que ahora valen muchísimo dinero, en el cual el terreno vale muchísimo dinero, y que están muy bien ubicadas, y que eran propiedad del ferrocarril, y que están subutilizadas o no utilizadas. Hay también otras propiedades. El mayor propietario de tierras públicas son las Fuerzas Armadas. La mitad de la totalidad, números redondos. De estos números hablo por lo que me contaron. Me lo contaron quienes saben. Siempre yo los tomo con pinzas. Siempre digo ojímetro, y en este caso uno puede decir ojímetro calificado. Pero ojímetro, en fin, qué sé yo, una mirada. La mitad son de las Fuerzas Armadas. Hay una que mencionaba el presidente, que es divertida, que hay más de uno. Una cancha de golf preciosa en General Pacheco. Al lado, para quienes estamos en esta radio, la planta transmisora de esta radio nacional. Se conocía, porque una cancha de golf no puede, una cancha de golf no pasa inadvertida, pero digamos que no formaba, que un poco se vio cuando en realidad fueron a mirar los espacios que lindan con la planta transmisora de esta radio y que parece que también son muy grandes. Estoy diciendo General Pacheco, para los que no conocen, una zona donde, como casi todas las zonas conurbanas del país, conviven villas de emergencia, lugares con lugares de enorme crecimiento y de enorme riqueza como Nordelta, ¿no? O sea, está en una zona súper interesante, una cancha de golf, no soy ningún especialista, pero para meter 18 hoyos y qué sé yo, es un terrenito, digamos, es un lugar, eso vale una plata. Y este aquí, y esto lo conecto con otra cosa, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una cierta cantidad de propiedad inmobiliaria que no alcanza, por cierto, en manos del Estado, que se coloca como activo físico, en parte para compensar las limitaciones o los topes que hay en recursos económicos y financieros. Y está muy bien. La otra cosa que quiero señalar es que esta cancha que la presidenta señaló como un ligero disparate, digamos, y había más canchas de golf en propiedad de la Fuerza Armada. La ministra Garrett y realizó un par de intervenciones en ese sentido. Había una en Villa Adelina que no solo estaba, sino que se la habían alquilado a la Asociación Argentina de Golf, por una cifra bastante irrisoria, y que la ministra Garrett en su momento ordenó revisar. O sea, ¿no? Es decir, pero, digo, esta cancha de golf tampoco puede revertir fácilmente, porque con todas estas propiedades, por lo menos con algunas, hay una serie de problemas. O sea, hay problemas de titularidad, de dominio y demás. No es lo mismo lo que pertenece a LONAVE, que es el organismo que centralizó la liquidación de los inmuebles del gobierno, y que por lo tanto tiene organizada y, digamos, puesta en regla la titularidad de esos bienes, y por ejemplo las que son del ferrocarril, que no es tan fácil, o que eran, que pasen directamente a manos de particulares. Hay mucha gestión ahí. Esto tiene que ver con algo que también va a decir uno, es esta norma es desafiante, pero va a haber que hacer, va a haber que laburar mucho, va a tener que trabajar mucho el Banco Hipotecario, que es el organismo de ejecución. Uno dice, si se presumen hasta fin de 2013 100.000 viviendas, uno imagina que va a haber literalmente millones de pedidos de audiencia en que se formulan vía ANSES y luego se atienden a su oficina del hipotecario. Bueno, procesos de selección, de construcción. La presidenta dijo, va a haber que hablar con aquellos que manejan materiales de la construcción, a los que la presidenta calificó de monopolios. Algunos por ahí son oligopolios, estrictamente, pero en cualquier caso es una oferta muy concentrada, y también puede haber problemas. Escuché un poco de refilón algo que dijo Jaime Sorín en el programa Eduardo Anguita. Hay que ver cómo se viene con materiales de construcción y todo eso en una etapa donde hay restricción de importaciones y demás, y de pronto la tarea de construir 100.000 viviendas en un año es mucho. Va a haber que ver. O sea, mucho desafío de gestión. Cuando se hace un anuncio, uno mira el sesgo del anuncio y le parece bárbaro, y después se pregunta cómo va a andar, y sencillamente la respuesta correcta es decir, va a haber que ver cómo anda, pero, digamos, y es un desafío muy grande al Estado, porque es una promesa muy importante para sectores relevantes de la sociedad. El gobierno está trabajando, y esto en la rapidísima ronda que hice ayer y un poquito más serena esta mañana hablando con funcionarios, me confirman que efectivamente desde el 10 de diciembre se está trabajando en esto, en alguna de estas cuestiones, en la urdimbre misma del plan, en la relación con el Banco Hipotecario y en la búsqueda de todos estos inmuebles. Aquellos que tienen un terreno, están bien posicionados, tenían un terrenito sin construir, están bien posicionados para la recepción del programa. Digamos, pareciera que son los que más rápido pueden llegar a conseguir. El abanico de créditos varía según el nivel de ingresos de los pretendidos beneficiarios, y ahí inicia desde un piso muy bajo. Axel Kicillof dijo 0 pesos, después algunos funcionarios dijeron, bueno, 0 no puede ser, pero sí puede ser niveles de ingresos francamente, digamos, moderados para lo que es la situación actual. Habrá que esperar. La gestión en sesgo, la medida es más que interesante y muestra un gobierno siempre preocupado, digamos, por cubrir sus flancos. La etapa es difícil, la presidenta lo señaló. El resto va a haber que mirar. La iniciativa es interesante y iremos tratando de acopiar durante los días alguna información, sobre todo respecto del programa en sí mismo, y luego también respecto de los trámites y demás, como un servicio para los oyentes, porque damos por hecho que muchos de nuestros oyentes van a estar interesados en esta cuestión. Gaby, buenas tardes. Buenas tardes. Buen miércoles para todos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700, o nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Y por supuesto estamos en Facebook, Gente de a Pie. Análisis objetivo, Gente de a Pie. Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Felito Moreno, Tucumán, Emisiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Salto, Río Senguer, la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Cartagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Quedamos ayer en deuda involuntaria, por cierto, y ajena a nuestra actuación con los oyentes, respecto a las comunicaciones que llegaron referida sobre todo a la evocación que hicimos del 12 de junio de 1974. Siempre nos gusta escucharte. Al conductor de este programa le gusta especialmente, con todo el respeto que tengo por todo lo que decís y cuanto decís y todas estas posiciones, le gusta especialmente cuando contás vivencias o historias de vida, de situaciones que atravesaste, digamos, cuando no solo, digamos, opinás, a lo cual tenés sobrado derecho y espacio acá, sino también cuando haces estos comentarios. Por eso, cuestiones también por el modo en que se procesan las llamadas telefónicas, no nos es posible reproducirlas y a veces, aparte también por razones de tiempo difícil, pero hemos querido hacer por lo menos una selección de textos que han salido en el Facebook y que vamos a evocar referidos, insisto, a la columna que hicimos Sergio Viñeschi y yo referido al 12 de junio y a los que nos contestaron, algunos de ustedes, en el día de ayer. Gaby, por favor. Sí, Ana María Sánchez escribía ayer 12 de junio, estuve escuchando a Mario y a Sergio y lo que puedo sumar y que tengo presente ese día en la plaza, porque cuando llegué ya terminaba el discurso, son las palabras de despedida. Llevo en mi retina la voz del pueblo, la más maravillosa música también. Me acompañaron hasta hoy, aunque parezca tonta, me sigo emocionando. No sé dónde, pero días más tarde me compré el minidisco del discurso. Muchas veces lo escuché y después de la dictadura mi papá lo tiró o algo así. Fue en esa época y fueron esos días. Hablo desde la emoción, decía Ana María Sánchez. Y Gabriela Beatriz Martínez decía, escuchando la nota de Mario y Sergio con respecto al discurso de Perón y los desbordes de los acontecimientos, pienso que hoy, como en aquel momento, los sectores sindicalistas son los actores partícipes para desarticular los proyectos políticos que favorecen al pueblo y en sus intentos fomentan el caos organizado al mejor postor. Eso es como dormir con el enemigo, poniendo de manifiesto los dichos, divide y reinarás, a río revuelto, ganancia de pescadores. Gracias por las aclaraciones diarias. Besos al equipo, dice Gabriela Beatriz Martínez. Guillermo Scrinzini escribía el día de ayer, 12 de junio, qué confusa la memoria, tantas plazas, el 12 de junio me acuerdo que hacía frío y creo que garuaba. Quizás mi recuerdo es ayudado por la imagen de Perón con el saco de solapas de piel, anda a saber. Pero Perón ya había promovido otro operativo clamor en el 53, yo era chico y estaba en la Pitman. Cuando alguien entró diciendo renunció Perón, hay que ir a la plaza. A esta no fui, a la del 12 sí. Y qué lindo es haber vivido toda esta parte de la historia argentina, ¿no? Sí, dos cosas. Uno, la Pitman, ¿no? Digo, ¿vos sabés qué es la Pitman, Martín Rodríguez, o qué era? No, en absoluto. Claro, eso es lo que me parece. La Pitman... Sí, lamentablemente. Contale. No, las academias. Cursos rápidos de salida laboral. Claro, sobre todo servicio, ¿no? Oficinista, ¿no? Mecanografía, aprender a escribir a máquina, todo, ¿no? Un arte, entre otras cosas. Era muy común, digo, ¿no? En sectores medios que esos modos de aprendizaje aluden a una sociedad donde había, digamos, una sociedad más, donde había mucho trabajo, digamos, en proporción a lo que estamos acostumbrados ahora, y tener alguna de esas destrezas ayudaba mucho. Yo siempre recuerdo un cliente muy apreciado, qué sé yo, que hablaba de otra cuestión que también se enseñaba, que eran pequeñas escuelitas o academias, qué sé yo, como ahora podría ser TEA a su modo, me parece, aunque seguramente mucho menos sofisticadas, pero eso, ¿no? O sea, te enseñaban un oficio. Yo tenía un cliente, un inmigrante que había hecho una plata y todo, y que un día me dijo muy orgulloso, mi hija tiene tres títulos. Le digo, tres títulos, fulano, qué bárbaro. Y me dijo, ¿qué títulos tiene? Pregúntele. Y entonces me dijo, corte y confección. Y van dos. Digo, en realidad iba uno, pero se aprendía bastante y también servía para, no, el, para el laburo. Sí, lo verdad que para las mujeres la Academia Pitman significó salir solamente de la maestra normal, ¿no? Claro. Claro, el no acceso a la universidad de las mujeres implicaba ser maestra normal. Claro. O, bueno, y la Academia Pitman podía ser por lo menos secretaria, claro, y no maestra. O mecanografía. Mecanografía. Para las mujeres no era menor, no, en esa época de acceso a... Claro. A la universidad. No, por eso, eran aperturas laborales interesantes, sí, sí. Digo, rendían, ¿no? Sí. No eran fictas, eso es lo interesante. Guillermo Scrinzi, Pelusa Cristina también dijo, fuimos encolumnados con los telefónicos, con el peronismo de base. De alguna manera sabíamos que había que estar, que todo lo que podía pasar era peor. Cristina Gregoni, Evita tenía razón, que Perón debía fusilar a los traidores en los dos levantamientos. Perón no lo hizo, estos traidores sí, cuando se levantan en armas contra un gobierno democrático, como empiezan con la cantinela del caos, bueno, y sigue Cristina Gregori con algunas de esas, esos lemas. Matilde Britos Acuña, hoy empezamos a pura emoción con el recuerdo de aquellas palabras de Perón, extraordinaria la referencia a tan comentado momento, eso demuestra que todavía hay mucho por descubrir de la vida política de los argentinos, escribí ayer el 12 de junio, Matilde Britos Acuña, y por último Héctor Rodríguez, no solo esas memorables palabras de despedida de un líder como Perón, sino también, en este excelente programa de radio, la mesura, el tono, la emoción y la verba precisa, tanto de Mario como de Sergio, son para atesorar por años. Gracias, muchas gracias por el recuerdo. Gracias en nombre de Sergio. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Uno planea sobre medios europeos, uno mira un cachito y encuentra que no solo en los medios españoles, sino en medios, por ejemplo, en francés, que yo tengo más acceso que los ingleses, pero aún en algún inglés que veo por ahí, la palabra corralito aparece textual encomillada, o sea, aún expresada por los franceses, o sea, corralito ha pasado como piquetero a ser una palabra de una experiencia argentina, que se transforma, digamos, en una referencia. O sea, lo que puede ocurrir en Europa, los europeos lo llaman corralito. Y lo que puede ocurrir, que todos vienen diciendo, es que haya algo así, como algo muy asombroso en el mundo global y en una comunidad como la europea, que es la posibilidad que haya un cerco en Grecia. O sea, que el corralito... Que haya cerco para las extracciones de depósitos, que se cierren determinadas posibilidades para las transferencias financieras solo en Grecia, que exagerando un poco, porque Grecia no es una provincia, pero digamos que es parte de una comunidad, una de cuyas características más flagrantes y más interesantes, y que uno siempre vio con interés, era la supresión de las fronteras y la moneda única. Y ahora, después las autoridades financieras y económicas de la Comunidad Europea dijeron que puede haber este tipo de medidas, por lo menos en Grecia, con lo cual, digo, causaron un pánico importante en España, muy llamativo, y en Italia, tal vez por lo que dicen todos, yo no soy un especialista, repito lo que veo, pero también en Italia. Muy, muy, muy compleja la situación en Europa, muy vacilante, es decir, un día a día en el cual todos miran y miran y miran y no hay prácticamente anticipación de lo que va a pasar en pocos días. Elecciones en Grecia hay el domingo, le atribuyen muchísima importancia y de cualquier forma creo yo que más allá de que hubiera o no hubiera elecciones en Grecia, viven también al día cómo se viven estas crisis en el mundo y no solo acá. Nora Beira, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y creo que, Mario, cuando uno pone en contexto lo que está pasando en el mundo, lo que se lanza en la Argentina cobra más relevancia todavía, porque hoy David Cufré en Página hace hincapié en las distintas políticas heterodoxas a las que apeló el kirchnerismo para enfrentar la crisis internacional. Cómo no aplicaron políticas de ajuste, que es la receta que viene ya instaurada desde los organismos de crédito mundial y del establishment del pensamiento económico. Y me parece que este plan de vivienda, que ojalá se concrete como tal, creo que lo que vos dijiste es fundamental. El tema del hay que ver, bueno, el anuncio está muy bueno, ahora hay que ver cómo se concreta. marca los dos, las dos políticas que se hablan de estos ajustes de segunda generación que implican, bueno, ir mejorando servicios y otorgando la posibilidad de concretar derechos a grandes sectores de la población que tienen satisfechas otras necesidades. El tema de lo que vimos la semana pasada en cuanto a la modificación, a la reestructuración de todo el tema del transporte urbano y metropolitano en Capital y Gran Buenos Aires, formando este ente regulador entre Nación, Provincia y la Ciudad de Buenos Aires para reestructurar el transporte en esta zona. Ahora este plan de vivienda muestran a las claras que, bueno, el gobierno se hace cargo de deficiencias que se vienen, que son notorias, y lanza proyectos para revertir esos problemas. Me parece que en ese sentido es más que elogiable que asuman la solución de cuestiones que no están definidas todavía y que requieren una gestión muy importante, una transparencia en la gestión, una agilidad en el otorgamiento de los créditos que se anunciaron ayer, y también muestra que esto no fue hecho de un día para el otro, porque si no, ayer mismo no hubiese estado disponible en las páginas del ANSES los requisitos y las formas para poder llegar a empezar el trámite de adjudicación de estos créditos. Esto me parece que es, como medida, es elogiable y hay que seguir a ver qué sucede, pero el camino me parece el adecuado y muestra el contraste con grandes economías del mundo que supuestamente marcaron o fueron el faro de la economía mundial y que ahora están debatiéndose en cómo ponerle un corralito a un país para que no se caiga toda una estructura que nadie sabe muy bien qué puede pasar. Y entre las cuestiones pendientes, la presidenta lo señaló, pero que está por ahí, es qué hacen los bancos privados que están podridos en guita, que tienen un nivel de liquidez enorme, que según las cuentas del año pasado, varios fueron de las empresas que más ganaron en la Argentina y que viven de transacciones menores, por decirlo de alguna forma, de las tarjetas de crédito, de comisiones, macanazos y de créditos para el consumo y que no afectan. Seguramente la reforma de la Carta Orgánica del Central va a dar herramientas para incidir sobre este sector, que es muy díscolo para esas cosas, que es un sector parasitario en todo el mundo y que acá, digamos, es muy rebelde a esas cuestiones. Esto también demuestra algo que hay que tener en cuenta, que es la reforma de la Carta Orgánica del Central ya se hizo, las herramientas ya se cuentan, y no es fácil empezar a laburar, digamos, ponerse en el terreno, a ver qué se puede hacer con una serie de instrumentos que son novedosos y te dan más facultades, y menos conseguir resultados respecto a corporaciones que son muy remisas, pero que también forma parte de algo que es interesante. Hola, buen día. Habla Emilce de Villaluro. Un mensajito para Mario. El caso este de los huesos que encontraron en San Fernando, qué gran lección para los que todavía apoyan a Videla. Los muertos piden justicia. Para el tema musical, La Blusa Azul. Un abrazo, Mario. Chau. Marta Rossi escribe en nuestro muro en Facebook: hola, buenas tardes. En las academias Pinman no solo se estudiaba mecanografía, sino también taquigrafía, contabilidad e inglés, cosa que hizo que infinidad de secretarias hayan salido de allí, ya que se la formaba con mucha seriedad. Buen día, hablo de General Pacheco. La información que está dando Mario Weinfeld en este momento tiene que ver con espacios cedidos por el menemismo a Nordelta y que están en juicio por Radio Nacional. Esa es la información que se maneja por rumores acá en la zona. Y el Golf es un barrio privado. Bueno, quería transmitir esa información. Buen día. También María Costa dice: buen miércoles, redoblo mi apoyo a Cristina y a este modelo, a seguir afinando la sintonía. Me encantaría ver concretadas todo en los plazos propuestos. Buenos días, gente de a pie, compañeros, muchas gracias por el programa. Bueno, hoy un poco disgustado, la reposición de la mercadería, toda a precio de un dólar, de dólar a conveniencia del mayorista, lamentablemente este famoso 6. Lo pago en pesos, obviamente, pero me cobran un dólar disparatado y me da mucha bronca, hay que seguir adelante y combatiendo todas estas porquerías. Abrazo grande. Hola Mario, muy bueno el programa. Esto que voy a decir lo digo con todo respeto y espero lo interpretes. ¿Por qué cuando hablan de los actos de gobierno dicen kirchnerismo y no peronismo? ¿No es peronismo? En todo caso, peronismo kirchnerista. O el kirchnerismo es tan bueno que no puede ser peronista, o es tan malo que no puede ser peronista. Hola Mario, Belia del Matadero. Bueno, te saludo porque te sigo siempre y me maravilla tu educación, tu cultura, tus modales, tu escuchar. La verdad que sos un gran periodista, una gran persona. Mira, con respecto al plan de viviendas, la felicito a Cristina y yo esperaba eso de ella. Mucho sintonía fina, mucho control, porque hay muchos que tienen casas, y los padres tienen casas, varias, y no le dan a los hijos, y van a pedir, esos hijos van a pedir casas. Las noticias en la radio pública, en las voces de Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimos, humedad 87%, la presión 1006 hectopascales, el cielo está nublado. Los empresarios de la construcción elogiaron el plan para construir viviendas. Fernando Lago, director general de la Cámara que los agrupa, consideró que la iniciativa lanzada por el gobierno es muy favorable porque ayudará a paliar el déficit habitacional del país. En tanto, Germán Gómez Picasso, dirigente de Reporte Inmobiliario, aseguró que el proyecto provocará que bajen los precios de las viviendas en el mercado. En Tucumán continúa el juicio por la desaparición de Marita Verón. En una nueva audiencia del juicio por el secuestro de María de los Ángeles Marita Verón, continúa declarando el excomisario Jorge Tobar, principal investigador de la causa. Es en la quinta jornada de comparecencia del ex policía que continuó hoy su relato sobre las pistas que llevaron a buscar a la joven desaparecida en 2002 en los prostíbulos de La Rioja. El doctor Carlos Ponce, defensor de Liliana Medina, analizó el testimonio del excomisario Jorge Tobar. La jornada de hoy es positiva. Pudimos demostrar ante el tribunal que la chica se mintió, se escapó. No, mentiró, eso no da porque se escape, no da la altura, no da ningún tipo de dato preciso para demostrar esa veracidad. Blanca Vida es obviamente que es falso la verdad, es decir, por lo tanto, pero cuando venga, no hay que otra que reconocer que ha mentido, porque ya el mismo el comisario ya está bien, mismo dice que es imposible que lo mentiró, que también dudó ella, aparte pregunta ante datos precisos, no contesta, no sabe. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El ex ministro de Educación porteño continuará procesado por las escuchas ilegales. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó por inadmisible la apelación del exfuncionario Mariano Narodowski. La justicia entendió que el exfuncionario de Mauricio Macri contrató como asesor al entonces exagente de la Policía Federal Ciro James, quien ejecutó actividades sospechosas para el gobierno de la capital federal. Deportes. River entrenó pensando en lo que será el partido del próximo sábado ante Patronato, que podía darle el regreso a la primera división. Aguirre ingresará por Sánchez, lesionado con una fractura en su hombro derecho, y además Ocampos podría ingresar en lugar del Queco Villalba como volante por la izquierda. En estos momentos hay una reunión entre directivos de Patronato y la seguridad de Santa Fe para conocer si se puede cambiar o no el horario del partido y pasarlo a las 15:10. El tiempo. En San Miguel de Tucumán la temperatura es de 17 grados, 2 décimos, humedad 67%, el cielo está nublado con humo. En Buenos Aires, 19 grados, 8 décimos la temperatura, 87 el porcentaje de la humedad, presión 1006 hectopascales, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld.

esto es para mí o para mi generación, es esto, y es en realidad algo muy puramente yoico, ¿no? Lo primero es que básicamente hay cuatro generaciones, y me interesaba pensar esas cuatro generaciones en relación a Perón. La generación de Cafiero, la generación histórica, ¿no? Que es una generación que incluye peronistas, radicales o de otras, de otros partidos, otras tradiciones políticas, y que todavía, y que siempre, así lo estuvo Menem, así lo estuvo Alfonsín, así lo estuvo hasta De la Rúa, imantados por el mito del último Perón, el león herbívoro, el abrazo Perón-Balbín, que es una suerte de Perón que, dicho mal y pronto, desató una gran guerra social en la Argentina, pero que vino a, luego de su largo exilio, a hacer las paces, ¿no? Es decir, en el otoño de su vida, a apaciguar los ánimos y a contener las aguas. El otoño del patriarca. Julio Bárbaro es un maestro en retratar a Perón solo con esta etapa, omitiendo todo el pasado y todo lo contemporáneo. O sea, exacto. El león herbívoro vino con Isabel Perón, digo, y yo no creo, y ojo, y yo no digo, no soy de aquellos que cree que esto es lo único que define a Perón, todo define a Perón. Todo define a Perón. El discurso, exacto, que dijimos ayer, las políticas que dijimos ayer, Isabel Perón, o Cindy, un problema, digamos, sí, nada sencillo. Entonces no vino solo a pacificar, vino, exacto, a hacer lo que podía. A ver, hay como un relamerse, ¿no? Un Perón liberal casi, ¿no? Que, sí, que bueno. Y después hay una generación, la generación del 70, a la que perteneces, Mario. Ayer, cuando vos hablabas de Perón, se notaba una constante cercanía y distancia, como un vaivén de cercanía y distancia, que me parecía interesante, y que es cuando aparece, me parece, en una generación política, una relación más traumática con Perón. Porque, bueno, esto, ¿quién es Perón? ¿Qué es el peronismo? O sea, aparecen preguntas sobre la ideología de ese largo movimiento, que obviamente tuvieron resoluciones traumáticas y trágicas, porque esas preguntas y esas posibles respuestas significaban acciones, significó, digamos, lo que ya sabemos que pasó en los años 60 y sobre todo en los años 70. Después hay una generación intermedia, que a mí me fascina, ya di una cháchara acá, que es la generación Scioli, Macri, que yo creo que recuperan algo de la generación Cafiero, ¿no? De hecho, eran los hijos deportistas, la generación Cafiero, y que tienen una relación con el peronismo absolutamente natural. O sea, yo creo que retoman la imagen del último Perón, pero ni siquiera lo historizan, ni siquiera, digamos, hay una cosa de donde Perón es una suerte de político pragmático, un gran hacedor de gobernabilidades y con un ingrediente básico, siempre central a la vez, nunca del todo ideológico, de sensibilidad social, ¿no? Entonces aparece como la acción social como una de las grandes claves del peronismo, y sobre todo el pragmatismo y la gobernabilidad. O sea, no hay una versión patrimonialista del peronismo, que el peronismo es YPF o el peronismo son las grandes empresas del Estado, las empresas mixtas. No, peronismo es gobernar, ¿no? Sí, me parece que aparece, como, y yo creo que a esta altura ya es la primera verdad del peronismo, y diría la primera virtud del peronismo, y esto es algo que habla bien de esa generación, que es comprender en el peronismo que se es peronista si se sabe gobernar, ¿no? Y después aparece la generación un poco prematura, decirlo así tan livianamente, pero digamos, ayer el compañero Axel permite decirlo con mayor solvencia, la generación camporista. No es solo, quiero decir, uno le pone ese nombre, no son solo los que pertenecen a tal agrupación, sino hay un movimiento de una generación que empezó en los años 90 seguramente a hacer sus primeras armas en la política, sus primeras armas simbólicas, está claro, sí, en la política, pero que hoy está muy, muy vista y visibilizada, y que me parece que es hija de la generación de los 70, y que me parece que de vuelta, de algún modo, de un modo seguramente simbólico, tiene de nuevo una relación traumática. Tal vez no tanto con el peronismo, sí con Perón, que el gran problema diría que podría haber del camporismo, y ahí ya empiezo a hablar en una especie de primera persona al plural, digamos, es dónde poner a Perón. ¿Dónde entra Perón en esto? En un movimiento que se llama peronismo, no se llama justicialismo, no tiene otros nombres, sino dónde poner a Perón. Hay un obstáculo, primero, que es el Perón y los 70. Es decir, yo me acuerdo de esa frase de mi madre, que fue, digamos, parte de la Juventud Maravillosa, diciendo, el viejo nos cago, por ejemplo. Entonces, uno convivió en la infancia y en la adolescencia y en las primeras acercamientos a la política y yo qué sé, con la idea de que pero ese último Perón, que para uno nos cagó, ¿no? Entonces, engañó a la Juventud Maravillosa. Esa sería la primera cuestión que uno, porque uno lidia con sus propios padres, revisa esa historia y encuentra matices, cuestiones, ¿no? Pliegues, digamos, cosas que no son tan lineales como Perón nos cagó, pero sabe que uno es hijo de una experiencia o de una parte de una experiencia histórica que dice, el viejo nos cagó. Entonces, es difícil, digamos, esa es la primera, una suerte de herencia contaminada. Si uno quiere ser peronista, tiene que... La otra cuestión es el peronismo de los 90, ¿no? O sea, Menem hizo una cosa genial, en algún sentido, maquiavélico, que fue un gobierno, Mariotto diría, doctrinariamente completamente antiperonista, pero en un envoltorio absolutamente peronista. Todo, al menos mi percepción, la percepción general de aquel tiempo, no era que no gobernaba el peronismo. En tal caso, las expresiones peronistas que se habían revelado ese gobierno habían sido minoritarias y habían tenido un cierto, habían pagado un cierto ostracismo político. Podrías hablar, Mario, un rato de eso también. O sea, después meto un bocadillo. El grupo de los ocho, o sea, uno diría, si vino, vos lo habías dicho una vez, si vino Solana, Zubaldini, Chacho Vaca, sí, había una acumulación de cuadros de gente, se oponen a esto, esto se frena. Bueno, evidentemente no se pudo frenar, porque Menem condujo el movimiento peronista en los años 90. Y, distinción fundamental, lo revalidó popularmente. O sea, el programa de su gobierno, que en una primera instancia uno diría era traidor a la tradición peronista, a una tradición que ni siquiera había del todo violado, ni la, porque lo que llamábamos derecha del peronismo, seguramente de los 70 y de los 80, no era el menemismo, era otra cosa, era una derecha neoliberal en tal caso, lo revalidó en las urnas. Primero pudo haber traicionado, luego conformó a la sociedad o al pueblo a partir de algunas medidas que a lo mejor trajeron alivios sociales a la cuestión de la hiperinflación y qué sé yo. Y después ahí, como me parece que empieza a haber en el final del menemismo, cuando incluso yo diría casi a instancias de la figura de Duhalde, una primera recuperación de las fuentes, del volver a las fuentes, ¿no? Y el kirchnerismo en ese sentido irrumpe como una cosa que dice el sociólogo Artemio López: el kirchnerismo es el peronismo de esta etapa. A mí me gusta pensar eso porque me parece que el kirchnerismo en ese sentido tiene algo similar en espejo, y aunque la agenda sea totalmente distinta al menemismo, es decir, es una minoría intensa, es un relieve de una identidad que conduce a toda la identidad del peronismo, no contiene a todo el peronismo, pero el kirchnerismo maneja, y que además tiene una gran impronta setentista, una primera impronta setentista, y es que Néstor entra, seguramente era un hombre del PJ todos los años que fue gobernador e intendente, pero cuando entra a la presidencia, cuando se siente un hombre poderoso, se pelea con la figura de Perón. Si no entra y dice, bueno, acá está, hacemos las paces, mete la figura de Cámpora como nueva incomodidad, de seguramente un hombre que no quería ser recordado así, porque su recuerdo era la lealtad, pero a la vez aparece como un obstáculo para el recuerdo de Perón, y mete el gran problema del debate sobre el peronismo, y sobre que es el debate sobre Perón, ¿no? Y lo vuelve a meter. Pero cuando aparece en la maduración de su gobierno, y sobre todo a partir del conflicto, cuando Kirchner decididamente tiene que recostarse sobre el peronismo, sobre la estructura territorial, de intendencia, sindical del peronismo, porque la necesita, por la necesidad política, sigue el kirchnerismo, se vuelve definitivamente peronista, en tanto y en cuanto me parece que también reconcilia la simbología peronista. Lo que le pasa a mi generación, me parece a mí que es un recorrido parecido. Nadie en los 90 se decía peronista. Los que vivían el 2001 no se sentían. El peronismo era una versión siempre del peronismo revolucionario. Siempre se hacían distinciones, ¿no? O sea, nunca se usaba el genérico. Y después aparece, sí, con el kirchnerismo, una reconciliación y una mirada. Para mí el primero que le introduce de un modo es Capusotto, ¿no? Cuando aparece Perón, y cuando aparece Perón, era un Perón pop que aparece ahí, y que era medio, y aparece y llega para quedarse. Era un Perón que hablaba, o sea, como lo hace hablar Capusotto, del rock nacional, yo qué sé. Aparece una cosa ahí que me parece que tiene un peso fuerte que digamos que no se puede sacar, y sobre el que hoy se ha limpiado un poco y se ha sacado de ese lugar tan traumático. Igual, y esto es lo último que yo voy a decir, una frase de mi amigo Federico Vázquez, que ya lo había citado, me parece que hay, él también es, bueno, el padre había sido militante de la UE, yo qué sé, y decía una cosa muy linda, que era, siempre fuimos peronistas, y nunca seremos enteramente peronistas. Entonces, esa suerte de incompletud permanece, y creo que es el punto de unión que tiene la generación de los años 70 con la generación camporista. Dos o tres observaciones, una columna muy muy sugestiva. Primero, pensaba, es una obviedad, pero la polisemia me interesa siempre. Digo, le decíamos el viejo a Perón, y el viejo quiere decir dos cosas. Primero, la evidente, que era viejo. La segunda quiere decir el padre, digamos. Claro. Nosotros, pero también era el viejo. Digo, y también estaba viejo. Y eso también, digo, o sea, ¿qué le decíamos ahí cuando decíamos el viejo? Yo creo que le decíamos las dos cosas y observamos las dos cosas. Se supone que ahí había una cosa afectuosa. Es obvio que yo, cuando vos decís, Y me parece, cuando vos decís la generación del 70, y obviamente estamos simplificando enfoques, estamos, seguro, en fin, estilizando. Cuando vos decís hay muchas personas que dicen Perón nos cagó, yo creo que muchas de esas personas también dirían Firmenín nos cagó al mismo tiempo. Claro. O sea, y si uno entonces uno ejerciera el arte de repreguntar, seguramente uno llegaría a que los cagó la etapa. Digamos, ¿qué es lo, claro, que creo yo? Digamos, por lo menos, qué sé yo, por lo menos creo como parte de la cuestión. O sea, pues ¿quién no te dejó de garpe? No, ¿cómo cabe? Es, sí. ¿Cómo es? Entonces vos decís, no, está, y entonces, claro, vos acudís a colectivos, a otros sectores, a la militancia, y es cierto, a la juventud, a los que participaron, pero, digamos, con las referencias quedás en problemas, y es una dificultad. Y otra que vos mencionaste a la pasada y me entretiene, y lo digo, uno que lleva mucho tiempo escribiendo y estas cosas, tiene el recuerdo y tiene, qué sé yo, el blasón o cosa del orgullo de decir, bueno, esto yo lo dije. La cantidad de errores que cometimos, algunos de nosotros, yo entre ellos, con el menemismo, fueron tremendos. Y yo recuerdo uno muy básico, que es este. Cuando estaba por llegar Menem al poder, y nosotros muchos ya veíamos, digamos, una posibilidad de desviación que cuya magnitud jamás imaginamos, de todas formas, nosotros pensamos, y yo escribí, lo tengo escrito, el peronismo no va a resistir esto. O sea, Menem puede virar a la derecha y el peronismo no lo va a resistir, se va a quebrar. Pero ahí, cuando yo pensaba que se iba a quebrar, y mencionaba efectivamente a Pino Solano, a Zubaldini, a los ocho, y decía, ¿y qué pensaba yo? No sé si mitad y mitad, pero digamos con cierta representatividad. Al mismo tiempo, cuando uno estaba en el rectángulo de juego y no conseguían que los ocho fueran nueve, porque nunca se consiguió que los ocho fueran, ¿no? Digo, el grupo de los ocho nació como grupo de los ocho y quedó como grupo, claro, de los ocho. Claro. Y yo no quisiera mencionar, porque no hace al tanto, que sé yo, quiénes eran ocho y medio. Había un par de figuras, inclusive muy conocidas ahora, que lo llamamos ocho y medio, Fellini, le decíamos porque estaba a mitad de camino. Pero nunca pasaron. Digo, entonces, ahí uno observó, y yo tenía una frase que también escribí, y ahí sí voy a cometer una mínima inferencia que le encantaba a mi compañero y referente, en verdad, y figura, Germán Abdala, que yo decía, no va a haber convalidación popular del ajuste. O sea, no puede haber ajuste por parte de un gobierno popular, pero no puede haber convalidación popular del ajuste. Germán levantaba esa frase, y nos equivocamos, la hubo, lo que vos dijiste, la hubo. Sí, dos cositas. Una es una omisión, ¿no? Hoy cuando antes de venir acá me llama mi abuela, le cuento la columna, capaz no está escuchando, y me dice, decile a Winefield que tenemos que iniciar una campaña para juntar fondos para el monumento a la resistencia peronista. Y yo pensaba, hay una omisión de la experiencia de la resistencia peronista, al menos en este repaso, porque hay algo de esa historia que no estaba nombrada, pero que a la vez los 70 se lo comió, ¿no? Porque le trajo el mundo a la Argentina, los 70, trajo la guerra mundial a la Argentina y se comió lo que fue esa experiencia tan particular. Y hay una película muy buena, Los Resistentes, de Alejandro Fernández Mouhan, sobre la experiencia de la resistencia. Y de una segunda cosa que también me pareció interesante, una vez lo entrevisté largo a Artemio López, ya lo había nombrado recién, y Artemio, para hablar de, era medio del conflicto del campo, decía, bueno, porque, y todo el tiempo tiraba los números del 75, ¿no? Los números como de la última Argentina, el paraíso del 75. Uno se imagina el 75 y te imaginas de López Rega, la AAA y todo ese monstruoso, pero los números duros del 75 eran que el PBI, la participación obrera, la distribución de la riqueza, era todo espectacular. Y en un momento era tal la fijación con el 75 los números que le digo a Artemio, ¿y para qué peleaban? Y Artemio me dice, ay, la autonomía de la política. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Caminando las noticias. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Sergio, te digo, soy de Reconquista, Santa Fe, y acá tenemos la tercera brigada aérea, y también tienen terrenos alquilados a una cancha de golf y campos que alquilan a familias para sembrar soja. O sea que en Reconquista hay unas muy lindas hectáreas para construir viviendas. Gracias y viva Cristina. Hola, hermosa gente de a pie. Mi nombre es Gaby, tengo 42 años. Y Mario, los escucho cuando puedo, que es casi siempre. Ay, estoy muy feliz por esto que lanzó la presidenta. Yo como clase media era lo que estaba esperando y creo que muchos. Hay mucha gente que necesita su vivienda propia. Y... Nardi, buen día, gente de a pie. Yo sigo caminando con ustedes respecto al peronismo. Me parece un concepto muy amplio que incluye de Menem a Cámpora. Muchos jóvenes no vimos vivos a Perón y sí a Kirchner. Me parece que el kirchnerismo va a superar al peronismo. Hay que ver cómo sigue todo. Saludos desde la Pampa Gringa. Buenas tardes, gente de a pie. Desde ayer me da vueltas una frase en la cabeza y bueno, la dejo para ustedes y la audiencia, que a las cacerolas egoístas se le enfrenta un plan solidario kirchnerista para los que no tienen vivienda. La verdad, no dejan de sorprenderme y los admiro. La verdad es que los admiro. Gracias, María de Bernal. Buenas tardes, soy María de Agronomía. Un mensaje para gente de a pie. Mi hermano mayor fue a la Pitman y aprendió inglés, caligrafía y taquigrafía y no sé qué más. Y entró a trabajar a los 16 años en la estancia donde vivíamos. Y ahí fue progresando, nos vinimos a Buenos Aires y llegó a ser gerente principal en la Nestlé. Así que era un empujoncito que les daba a los chicos. Buenas tardes, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld. En relación a lo que llama un oyente y pregunta si esto no es peronismo, le digo, yo no soy peronista, soy kirchnerista. Y me identifico cuando dicen kirchnerismo, no peronismo kirchnerista, porque ni los mismos peronistas quieren al kirchnerismo. Yo me identifico con Cristina y con su modelo. Gracias. Hola amigos, realmente celebro esta medida realmente keynesiana de los créditos para la construcción de viviendas. Es una medida excelente, la estábamos esperando hace tiempo. Y muchísimas gracias al gobierno de Cristina por seguir dándole motivos a los cacerolos de Barrio Norte y Recoleta para que se quejen. No solo le dan al pueblo vivienda, ropa, hospital y educación, sino además créditos para la vivienda. Ahora, un motivo más para que vayan a hacer su cacerolito. Gracias, Martín de Drobe. Buen día, Mario, Gerardo. Yo estuve en aquella plaza del 12 de junio. Fui con un compañero de trabajo que era radical, mira vos qué paradoja, ¿no? Siendo peronista toda mi vida. Pero lo que no puedo dejar pasar es ese mensaje que cuestionó a los trabajadores, a los sindicatos. No, esa persona es muy jovencita o leyó muy mal la historia, ¿eh? Los trabajadores echamos a los tregas de este país en la época en que te metí. Gaby, repetí las vías de comunicación, por favor, que algún oyente las pidió. ¿Cómo no? 4999-8700, 4999-8700, y también podés llamarnos desde cualquier lugar del país al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Y segundo tema musical con Pilchas, por favor. Muy bien, lo pidió María de Quilmes, Zapatitos de Raso, Jorge Valdés, con la orquesta dirigida por Osvaldo Requena. Epa. Si tenemos que decir adiós, ha de ser porque lo quieres tú. Ten piedad, que dejarás mi amor en pedazos, desangrándose. No te olvides que te quiero yo, con el alma, con el corazón. Mi destino lo desvías tú, porque de mí te alejas en este adiós. Mi sueño caerá en pedazos, mi alma vagará sin rumbo. Hoy derrumbas mi castillo de esperanza, que rogué cara al cielo sin palabras. La noche era mi fracaso, viviré esperando tu regreso. Pues yo no creo que tú olvides nuestro amor. Cuántas veces en un beso me entregaste el corazón. Caerá en pedazos, mi alma vagará sin rumbo. Hoy derrumbas mi castillo de esperanza, que rogué cara al cielo sin palabras. La noche llega mi fracaso, viviré esperando tu regreso. Pues yo no creo que tú olvides nuestro amor. Cuántas veces en un beso me entregaste el corazón. Pues yo no creo que tú olvides nuestro amor. Cuántas veces en un beso me entregaste el corazón. Gente de a pie por la radio pública. Nora Beiras. Ayer en el Ministerio de Educación de la Nación se reunieron ministros de Educación de todo el país para analizar uno de los temas más preocupantes de lo que sucede en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, que es el tema del ausentismo. El ausentismo tanto de los docentes como de los alumnos. Nosotros estamos en comunicación con la licenciada Florencia Mesadra, que es codirectora del programa de educación de la Fundación CIPEC, quien elaboró un informe para el Ministerio de Educación de la Nación sobre los datos de ausentismo docente y las razones del ausentismo docente. Buenos días, Florencia. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, queremos saber en principio cuál es la evaluación que ustedes hicieron sobre la situación del ausentismo de los maestros en las distintas jurisdicciones del país. Sacamos algunas conclusiones muy interesantes para pensar y para pensar cómo resolver este problema. En primer lugar, bueno, que el ausentismo, digamos, las causas del ausentismo son el ausentismo es un fenómeno multicausal, digamos, tiene causas que tienen que ver con las barreras para asistir a la escuela, enfermedades, problemas de transporte, etcétera. Y además cuestiones también que tienen que ver con las condiciones de trabajo en las escuelas. O sea, no es que cuestiones culturales, cuestiones institucionales, es un fenómeno muy complejo y las políticas que deberían, que tiendan a intentar disminuir este fenómeno tienen que considerar esta complejidad. Una cosa interesante que nosotros encontramos es que el ausentismo, digamos, hay muchas diferencias entre regiones, niveles educativos y entre escuelas. Se tiende a concentrar en algunas escuelas. Y además, solamente muy poquitos docentes son los que efectivamente hacen un abuso, digamos, de los regímenes de licencias que existen en las provincias, digamos. No es un fenómeno que a veces en las representaciones de la sociedad está pensando, bueno, que puede estar afectando, digamos, la mayoría de la docencia. No es el caso, digamos. Son muy pocos los docentes que efectivamente abusan de los regímenes de licencia y los problemas están concentrados en escuelas, en regiones y en docentes. Cuando decís concentrados en escuelas y en regiones, particularmente, ¿cuáles son las regiones o las escuelas que más sufren el ausentismo? Acá me parece que una cuestión fundamental que nosotros intuimos y que es nuestra hipótesis más fuerte es la importancia de la cultura institucional de las escuelas y el rol de los directores. Lo que encontramos es que a veces, digamos, escuelas que están ubicadas en el mismo lugar, con condiciones socioeconómicas de la población o cuestiones geográficas, etcétera, etcétera, muy similares, tienden índices de ausentismo muy diferentes. Nuestra hipótesis es que ahí está jugando un rol el director y el clima escolar y demás. Y en algún punto las investigaciones internacionales muestran que efectivamente en aquellas escuelas con un mejor clima escolar, e incluso aquellas escuelas que tienen mayores logros de aprendizaje de sus alumnos, tienden a tener menos ausentismo. Digamos, un factor importante es la dinámica de las instituciones, ¿no? Entonces, no sé si se puede decir que determinado tipo de escuela o determinada región. Sí, bueno, a nivel secundario, los niveles superiores es más importante que a nivel primario, ¿no? Eso es lo que también salía en la prensa hoy en la mañana que comentaba el ministro Scicluna. En cuanto a eso, ¿se puede establecer un promedio de ausentismo docente en la educación media o hay muchas diferencias que impiden hacer un mapa general? general de, la, de esta nosotros, realidad. No, por lo menos nosotros no hemos podido hacer un promedio general, pero bueno, sé que se habla del 24%, pero la verdad que es muy, depende cómo se calcule, yo la verdad que no podría decirte un número. Ahora, cuando, porque uno de los temas que, digamos, que alteran la vida escolar, obviamente, es el ausentismo. ¿Cómo crees que esto influye, si evaluaron cómo influye en la rutina de aprendizaje el tema del ausentismo docente? No, está claro que digamos, nosotros no hicimos un estudio sobre el impacto del ausentismo en los aprendizajes, pero está claro que tiene un impacto, el tiempo escolar tiene un impacto y además la dinámica institucional, el clima institucional que se genera a partir del ausentismo de los docentes y de los alumnos, obviamente que genera un impacto en la relación de las personas con el aprendizaje y con las responsabilidades en la vida. Pero, digamos, no es algo que nosotros hemos estudiado. Lo que sí es interesante también mirar es que hay muchas diferencias entre las provincias en relación a la cantidad de licencias permitidas y en relación también a un tema muy importante, es que cómo son los procesos para asignar suplentes. Claro, ese es otro tema, porque hay, digamos, jurisdicciones en las que el proceso es rápido y en otras que directamente no designan suplentes. En algunos casos son por problemas burocráticos, que están en proceso de mejora en muchas provincias, y por otro caso, y en algunos casos es un problema de normativa. Digamos que la normativa dice que hasta tanto no haya 15 días de ausencia no se nombra un suplente, por ejemplo. Cuando en la provincia de Santa Fe es paradigmático que el docente falta un día, ese día tiene un suplente en el momento, digamos. O sea, digamos, hay como mucha diferencia entre las provincias y eso obviamente, más allá de tener un impacto presupuestario, tiene un impacto en la vida de las escuelas, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, una escuela en donde sabe que tiene, que cuenta con la cantidad de docentes necesaria cada día, que una escuela que no, que un docente puede faltar 10 días y no tiene un suplente. Esto de 10, 15 días sobre todo para secundaria, ¿no? Que no, sí. Los docentes no van todos los días a la escuela. Ahora, y en cuanto a las medidas para poder revertir o empezar a revertir este problema, ¿ustedes evaluaron o sugirieron alternativas de política, de aplicación en cuanto a la vida institucional, al rol de los directores, a este clima institucional? Creo que la principal respuesta en algún punto, hay como dos tipos de respuesta. Primero, más pedagógico, en el sentido, bueno, ver cómo podemos tener escuelas, que todas las escuelas funcionen, digamos. Porque obviamente que muchas escuelas funcionan, la mayoría funciona, por eso tenemos un sistema educativo, pero digamos, bueno, que efectivamente pase en todos lados. Y en segundo lugar, me parece muy importante aprovechar el uso de la tecnología para tener información sobre dónde está concentrado el ausentismo. Porque si es un fenómeno que está concentrado en algunas escuelas, en algunos docentes, en algunas regiones, uno puede tener políticas focalizadas integrales para atender la problemática. Porque esto, por ejemplo, puede, digamos, en una escuela en donde hay un índice de ausentismo muy alto, hay que ver, bueno, si efectivamente, casualidad, los docentes se enferman más en esa escuela, ¿por qué se enferman más? ¿Cuál es el rol del director? ¿Cuál es el rol de la infraestructura de la escuela? Digamos, poner en el medio una escuela donde uno tiene, digamos, las condiciones de infraestructura básicas, o una escuela donde no hay ventilación y, por ejemplo, un docente tiende a enfermarse más. Las enfermedades respiratorias son muy comunes en los docentes, ¿no? Están en contacto con muchos alumnos todo el día y si no hay ventilación suficiente, eso, digamos, o el acceso, el transporte para ir a la escuela, etcétera, hay como mucha, y el rol del director, hay como muchos factores que pueden estar influenciando el ausentismo alto y se pueden pensar en políticas integrales contextualizadas para el caso de las escuelas extremos, ¿no es cierto?, que se pueden detectar con un buen sistema de información. Y luego también, obviamente, detectar cuáles son los docentes que tienen mayor índice de ausentismo y efectivamente ver cuál es la problemática, porque si efectivamente es un problema de salud, también hay que atenderlo. Bueno, muchísimas gracias, Florencia Mesadra, por este diálogo con la Radio Pública. Bueno, de nada. Muchas gracias a ustedes por llamar. La política tiene su análisis en Gente de a Pie. Va la radio pública. Pública y viene Nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta Nacional. Este otoño a toda hora estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 38 minutos. Nacional. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Iñeki, tu columna, por favor. Bueno, hoy se conmemora un aniversario de la muerte de Leopoldo Lugones. Y me pareció una buena oportunidad para hablar, no tanto de Leopoldo Lugones como escritor, del que no me siento tan calificado, sino de la del papel histórico de la familia Lugones, que es una paradoja muy interesante, del que el relato nos deja algo y yo no sabría decir qué. En palabras no sabría decir qué significa toda esa paradoja, pero al contar, al narrar los hechos, sucede algo con el que lo está escuchando y con la historia argentina. Hay dos libros, uno escrito por la bisnieta de Leopoldo Lugones, Tabita Peralta Lugones, que se llama Retratos de Familia, y un estudio de Marcela Fernández Vidal y Analía García, que se llama Piri, haciendo alusión a Piri Lugones, la nieta de Leopoldo. El personaje de Leopoldo Lugones tiene, entre otras cosas, según Borges, el padre de la literatura argentina, pero su peso radica en, a lo que me voy a centrar, es en su actuación política. Él arranca su participación política siendo socialista. Y le pasa algo parecido a lo que le ha pasado a muchos socialistas en la historia, que es, una cosa son las ideas, el romanticismo socialista, y otra es la encarnadura con olor a podrido de la plebe, a la que rechaza. Rechaza con odio. Y se vuelca fuertemente hacia el lado de la reacción fascista, podríamos decir. Incluso él exalta al fascismo. Es el autor de la proclama con la que Uriburu asume el golpe de Estado de 1930. De hecho, Uriburu se lo manda a corregir porque le dice, esto es muy duro. El discurso de Lugones era muy duro para Uriburu. Y es muy famosa su frase, dicha en realidad 6 años antes, en 1924, cuando proclama en un teatro, llegó la hora de la espada. Que, en cierta forma, es un presagio a lo que va a venir. Tiene en vida muchas contradicciones. Dice cosas fuertes y después dice todo lo contrario. De hecho, él, al suicidarse a los 64 años, se retira en el Tigre, en un recreo, el tropezón, y en una mezcla de whisky y cianuro es como acaba con su vida. Un año antes había dicho de Horacio Quiroga, que se había suicidado igual, ese es un suicidio de mucama. Y un año después se suicida igual. Y como esto tiene muchísimas contradicciones fuertes, se jacta de ser, en sus escritos, el marido más fiel de Buenos Aires. Escribe al respecto y pasa sus últimos años en un amorío con una jovencita estudiante que conoce la Facultad de Filosofía y Letras, cuando él tenía 50 y ella 26. Y hay muchas cartas que son descubiertas cuando ella fallece en 1981. Cartas de amor entre ellos dos, en la que se despejan las dudas sobre por qué se había suicidado Lugones. Se cree firmemente que es porque ese romance se frustra. ¿Y cómo se frustra? Porque interviene su único hijo, Polo Lugones, también Leopoldo Lugones, y amenaza a toda la familia de la chica, él era el comisario, con duras represalias si ese romance seguía. Y Leopoldo Lugones debe retirarse de ese romance. La revista Martín Fierro, en la que también estuvo Borges, lo ataca duramente cuando, por ejemplo, él saca El Romancero, ponen en tapa de la revista Román Cero. Y Borges, que lo ataca duramente, luego, con los años, lo pasa a reivindicar. Se puede decir muchas cosas de él como escritor, sin duda La Guerra Gaucha es tal vez el clásico más grande, pero políticamente es el hombre que dijo llegó la hora de la espada y es el que le escribe los discursos a Uriburu. Distinta es la historia de su hijo. Su hijo tiene el tremendo honor de ser el inventor de la picana. Y así como Lugones dijo la hora de la espada, Leopoldo Lugones, hijo, dijo la hora de la picana, que es en realidad lo que llegó. Fue la hora de la picana y son célebres las sesiones de tortura que él realizaba en los sótanos de la Penitenciaría Nacional, esa que está en Coronel Díaz y Las Heras. Pero antes se había tenido un cargo político en un reformatorio de menores durante el gobierno de Alvear y había sido acusado de violar a menores, de maltratar a muchos de ellos. Fue separado, se le hizo un juicio y se lo condenó a 10 años. Y según cuentan las anécdotas y estos autores, Leopoldo Lugones le pide a Yrigoyen de rodillas que perdone a su hijo en honor al nombre de la familia, y Leopoldo Yrigoyen concede ese perdón que puede conceder un presidente, y luego, durante el gobierno de Uriburu, asume como comisario, y hay muchísimos relatos de la actuación de este hombre en un libro que se llama Breve Historia de la Tortura en Argentina, escrito por Marcelo Benítez. El inicio de la célebre picana está dado por este Polo Lugones, y de hecho, en 1913, que se habían quemado todos los elementos de tortura en un acto solemne a 100 años de la Asamblea del año 13, Leopoldo Lugones vuelve a usar todos esos elementos. Tiene dos hijas, una de ellas es Susana Lugones, Piri Lugones, pero se comenta que a su mujer la maltrataba, le pegaba, y cuando se separan, ocurre un hecho que voy a dejar para el final de esta historia, porque la historia de las mujeres en los Lugones es también toda una historia de por sí. La cuestión es que en 1971, Leopoldo Lugones, hijo, también se suicida. Y ya tenemos, en dos generaciones, dos suicidios. Piri Lugones viene a ser una especie de negativo, de la contracara de todo esto. Carga con esta historia, ya de muy chica tiene un problema de salud que hace que durante, por ejemplo, 3 años esté enyesada, y carga durante el resto de su vida con una renguera que disimula con mucha elegancia, y participa y es centro de la vida intelectual de los años 60. Es una de, por ejemplo, es la que le dio el nombre a Ediciones de la Flor, es la que se le ocurrió ese nombre, participa en toda la movida cultural de la época, entra a militar en Montoneros. Su hija, la hija de Piri Lugones, que es Tabita, en cierta forma escribe el libro dedicado a ella. Le afecta mucho más lo que pasa con su madre que lo que pasa con su abuelo, etcétera. Y tiene una mezcla de reproche por la actuación en la cultura y en la política que a ella un poco la deja abandonada, y de admiración. Porque es mucho lo que ha tenido que pasar Piri Lugones. Para empezar, ella misma se presentaba como: soy la nieta del poeta, la hija del torturador. Se anticipaba a lo que cualquiera le iba a comentar. Cuando en 1978 la secuestra la dictadura por su militancia en Montoneros, cuentan que incluso detenida se permitía burlar a los torturadores diciendo: no te pareces ni un poquito a lo que podía llegar a torturar a mi papá. Y ese elemento de tortura, la picana, sobre su propia hija, ¿no? El tema es que Piri Lugones también tiene 3 hijos, y uno de ellos, Alejandro, hay muchas cartas de él, tiene problemas con las drogas, tiene problemas de depresión, y finalmente a los 20 años, apenas con 20 años, en El Tigre, en el mismo lugar donde se había suicidado su abuelo, se cuelga de un árbol y se suicida. La paradoja de esta familia con participar en lugares neurálgicos de cada uno de los lugares de lo que cuando les tocaba vivir estaba ocurriendo, es una especie de periplo en el cual la única mujer de estos 4, una muerte por generación en 4 generaciones, algunos llegaron a decir que lo de Piri también fue un suicidio porque se expuso mucho en su militancia y de hecho esperó o cayó sabiendo que eso iba a pasar. Eso es demasiado tirado de los pelos, llamarlo suicidio cuando te agarran la dictadura, te tortura y te asesina. Pero la historia que escribe Tabita la escribe en cierta forma como un exorcismo, porque es muy pesada la herencia familiar. Y también porque se cuenta que una de las cuestiones que pasó con Margarita del Ponte, Margarita del Ponte es la bisabuela, es la que fue la mujer de Leopoldo Lugones, tuvo un amorío con un joven, se llamaba Marcos Victoria. Y después de tener ese romance, lo obliga a casarse con su hija. Y luego es él, Marcos Victoria, el que va a violar varias veces, desde los 12 años, a Piri Lugones, hasta que ella se casa. Todo este, toda esta madeja densa de enredos y de herencias se contradice un poco si uno lee el libro Retrato de Familia, en el que lo que se busca es salir hacia la vida, exorcizar en este libro todo lo que ella carga encima y decir, bueno, lo escribí, ahora a los 60 años nazco de nuevo y puedo dejar esta historia atrás. Una historia tremenda, una semblanza enorme, un pequeño apunte sobre Piri Lugones, en especial una personalidad que ciertamente, digamos, se ve que era muy muy atractiva y muy profunda. Digo, hay un libro de Laura Giussani, la hija de, ¿cómo se llama? Pablo. De Pablo Giussani, sobre Lili Massaferro. En realidad, la protagonista Lili Massaferro se llama Buscada, y en ella alude a otras mujeres, también a Piri Lugones, que era también tenía vinculaciones con Lili Massaferro, la vida de Lili Massaferro, también un personaje notable de los 70 y también una existencia trágica. Y hay una semblanza bonita de Piri Lugones en algún libro de Andrés Rivera, que no recuerdo en este momento en cuál, pero Andrés Rivera habla de ella porque la conoció y por lo que sugiere ahí la quiso, digamos, y hay algún tramo o algún párrafo. Y esta historia que vos contás, ¿cómo dijiste que era, que uno sabe que significa algo? ¿Cómo era? Me gustó eso. ¿Cómo era que esa historia...? No, yo sé que relatando esta historia, algo nos queda, pero no sé qué. Me adhiero a eso que una vez dijo Tomás Eloy Martínez, de que la historia argentina merecería ser escrita por escritores literarios. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. La verdad que el señor que está hablando ahora son las 1:15 de la tarde. Desorienta más, como muchos pequeños burgueses o gorilas, cuando se refiere a Perón y el peronismo. ¿Será lo mismo hablar de Perón que de peronismo? ¿Es lo mismo hablar de Menem que Perón que de Perón? ¿O que de Perón y Menem y el peronismo? En fin, creo que hay que agarrar los libros que no muerden. El marxismo es una doctrina que nació hace más de un siglo. Miriam López dice, soy docente de matemática de la escuela pública. En algunos cursos tengo mucho ausentismo, sobre todo en los últimos años. La semana pasada llegó de Conectar Igualdad Material, en el que promovían su entorno en software libre para cursos virtuales y semivirtuales. Yo estoy armando algo con eso para contrarrestar el tema del ausentismo. Y respecto de lo que están hablando, a mí me parece que en el caso del peronismo, o sea, Perón no era un militar como Güemes, como San Martín. Me parece que en el caso del peronismo el movimiento y el pueblo superan al líder. O sea, el pueblo lo rescata el 17 de octubre y la dirigencia y el pueblo son los que hacen la resistencia peronista durante todos esos años. Este es un mensaje para el programa de Weinfeld. El peronismo que vale es el peronismo que se queda, como se quedó Cristina Kirchner. Cristina Kirchner y Néstor Kirchner son peronistas, peronistas kirchneristas, pero son peronistas. Los demás, los que se van, los que se dejaron convencer por la social... Hola Mario, Gerardo de Núñez. Bueno, yo debo tener tu edad, más o menos. El columnista que termina de hacer el análisis de Perón y el peronismo es muy jovencito, evidentemente, le falta mucho caminar por el camino del peronismo, ¿viste? Menem fue el traidor más siniestro de la historia política argentina, porque hizo en nombre del peronismo todo lo contrario de lo que es el peronismo. Menem se abrazó con el almirante Rojas en la Casa Rosada. Felicitaciones, con mucha emoción les agradezco poner la voz de nuestra tierra en esta nuestra radio pública, por estar siempre informándonos y enseñándonos. Felicitaciones a todos y un abrazo desde Virrey del Pino, La Matanza, habla Eduardo. Gracias y felicitaciones. Sí, ¿qué tal? Para gente de a pie. No, lo estoy escuchando al señor que está hablando ahí, que es que me menemismo fue un gobierno antiperonista con un envoltorio peronista. Es real, es muy, muy cierto lo que dice. Y es lo que está tratando de reeditar ahora el macrismo, tratando de buscar una pata peronista acá en la provincia de Buenos Aires, para volver a mentir a la sociedad con un supuestamente gobierno peronista, pero que en realidad esconde otro plan abajo, que es el plan del, de las grandes corporaciones y del neoliberalismo. Bueno, habla Esther de Villa Crespo. Yo quería contestarle al señor que dijo por qué se dice kirchnerista y no peronista. Porque habemos muchos que no somos, ni fuimos nunca peronistas, y apoyamos a este gobierno. Somos kirchneristas. Yo creo que como mi caso, somos muchísimos, ¿eh? No, nada más que para eso. Gracias, adiós. Cuando se produce la Revolución Libertadora, el gobierno organiza debates públicos los domingos a la media mañana en distintas plazas. El de la Glorieta de Belgrano lo dirigía el doctor Fait, que pertenecía al Partido Socialista, y podían participar libremente peronistas. Enrique de Palermo. Sí, buenos días. Soy Nora de Berazategui. Soy una peronista. Considero a Perón revolucionario en todas sus etapas. Y me parece muy interesante lo que están charlando, que es una discusión que nos debemos. Soy de la época del 70, de la militancia de 60 y pico, 70. También me considero la Juventud Maravillosa, sin haber sido ni de Tendencia ni de la JP. Muy bueno el artículo anterior, es otra visión sobre el momento histórico del peronismo en el 73. Sería bueno pasar a Perón cuando dice que el pueblo hará sonar el exclamamiento y que el Estado sabe cómo hacer para liberarse de los incómodos. O sea, gracias. Daniel de San Nicolás. Hola, hermanos. La diferencia está en hablar teóricamente de la economía. Lo que hizo Perón es capitalismo monopolista de Estado. Si no, le damos un nombre de un individuo y los individuos caen. Cristina está siguiendo adelante con el capitalismo monopolista de Estado. Es el paso anterior al socialismo. Si Cristina se anima, sigue al socialismo. Perón no se animó, por eso se fue. Pues tenía que armar al pueblo para un nuevo Estado socialista que explote a la clase explotadora. Bueno. La vastedad de las intervenciones demuestra la complejidad del tema y las distintas posiciones. Yo siempre digo, a Menem lo votaron los peronistas en la interna más transparente y masiva que tuvieron en su historia y lo volvieron a votar en varias elecciones. Ahora, tal vez no fueran peronistas los peronistas, tal vez, qué sé yo. Complicado, me parece complicado. Muchos peronistas que se quedaban en el peronismo, digo, para pelear y discutir, ya que estamos, muchos peronistas que se quedaban en el peronismo se quedaban para ser menemistas, dualdistas, intendentes, golpeadores, traidores a tantas cosas, entregadores del patrimonio nacional. Algunos se quedaron por otra cosa. Todo es complicadito. Y me gustaba una frase del general Perón cuando decía, y presidente tres veces, cuando decía... Los viejos peronistas lo sabíamos. O sea, cuando él decía que era viejo y peronista, fue una frase deslumbrante, deslumbrante. Gaby, el equipo, por favor. Néstor Pichi Borro, allí en la coordinación de aire, en la producción de Gente de a Pie, está desde Enca Sandoval, María Suárez Araujo, Quique Benelli, y en la operación técnica, Analia Pinat. Así es, y entonces ya todo esto anunciado, nosotros nos retiramos en buen orden, volvemos mañana a 12:30, 14 horas. Último tema con Pilchas de hoy, por favor, Gabriela. El Cuarteto Chévere lo trae, lo pidió Emilce de Villaluro, La Blusa Azul. Me encantó, me encantó. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Por Dios no te pongas más la blusa azul, por Dios no te pongas más la blusa azul. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Por Dios no te pongas más la blusa azul, por Dios no te pongas más la blusa azul. Corazón,